el cielo roba todo. De esa forma tan particular de volverme tan loco. No sé qué tienes, mami, para conquistar. Tienes algo especial, un cuerpo criminal. Arroba el show, tiene mucho flow y llama la atención de todo el que la vive, siempre dice no. Su imagen se destaca en la multitud. Él sabe que se arruma las miradas del club y se mueve lento despidiendo su luz. Me conquistó, a ella le gusta y solo le interesa robarse la noche mostrando su piel. Tienes ese cuerpo criminal que se lo roba todo. De esa forma tan particular de volverme tan loco. No sé qué tienes, mami, para conquistar. Tienes algo especial, un cuerpo criminal. Oh, oh. Mami, déjame acercarme a ti. Oh, oh. Solo quiero presentarme. Lady, tienes cuerpo de actriz. Codizado alto hasta la Wall Street. Háblame, escúchame. Baby, move your body, do it only for me. Nena, estás entrando en calor. Estás prendida a fuego y me causa presión. Yo no voy a aceptar uno como respuesta. Vámonos solos a crear nuestra fiesta. Tienes ese cuerpo criminal que se lo roba todo. De esa forma tan particular de volverme tan loco. No sé qué tienes, mami, para conquistar. Tienes algo especial, un cuerpo criminal. Es marcando la diferencia. Y sé que duele, sé que duele. Tienes ese cuerpo criminal. Tienes ese cuerpo criminal. Hey, yo, whoa, whoa. Hey, yo. Dagos Music 18 quilates, trabajando con la tubería pesada.